Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 264. No soy tu amigo, Simpson. No me agradas. La verdad, te odio. Y no quiero que te me acerques, porque de hoy en adelante somos enemigos. Bueno, ¿yo tengo que hacer algo? La bruja de las palabras. Me fui, pero ya volví. Para bien o para mal, el resultado final es que estoy de nuevo aquí. Porque aunque me fui, ¿qué tal? Volví. Una locura que se hizo radio. ¿Qué tal? Podés escuchar todos los programas de La Bruja de las Palabras desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com, y desde el sitio ivox.com. ¿Yo tengo que hacer algo? No, Homero, vos no tenés que hacer nada. Como no hacemos nada ninguno de nosotros. Estamos en épocas en las que estamos ausentes. No hacemos nada, no escuchamos nada, no leemos nada. Ausentes. Reaccionamos a lo inevitable, a lo que no nos queda otra. Pero no estamos, no estamos. Por algunos años no estamos. Si alguien quiere no estar por teléfono, ¿cómo puede hacer? Si no quieren estar, nos pueden llamar al 42-21-600. ¿Y yo tengo que hacer algo? ¿Yo tengo que hacer algo? No. Y si alguien quiere no estar, suponete el mensajito de texto, manda y dice, no estoy, Ramiro de Chijra. Lo puede hacer al más 549-388-4738-438. Si alguien quiere publicar una frase, suponete en Facebook, alguna cosa así profunda que diga, no estoy, no estamos y no nos importa. Suponete así, om, y después pones manos juntitas, om, las yemas de los dedos, viste así, respirando profundo, con un fondo de un atardecer y unas aves volando, ¿cómo puedes hacer? Lo pueden hacer en Facebook, en La Bruja de las Palabras. Bueno. ¿Tenemos algo por ahí en el tintero? Vamos a escuchar un poquito más de esta charla que dio nuestro amigo el Pepe José Mujica en la ciudad, es ciudad, che, Guadalajara, creo que sí, el estado de Jalisco, será, el 12 de julio del año 2014. El que le hace las preguntas es un periodista que se llama Ricardo Rocha, que nos pareció muy atinado. Ya con esa pregunta, viste que le hizo hace un rato, Pepe, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a la guerrilla? ¿Qué hacemos para cambiar el mundo? Así nomás se la tiró, ¿eh? ¿Qué hacemos para cambiar el mundo? Y el Pepe contestó, eso contestó el Pepe. Y dijo, ¿qué cree? Mirá que soy presidente, no puedo decir mucho. Este audio de 32 segundos es para los amigos que nos escuchan en México, ¿eh? Porque México tiene mucha violencia por el tema del narcotráfico. Y a veces me ha parecido que los mexicanos se sienten como acongojados con ese problema que tienen, como si fuera culpa de ellos. ¿Sabes qué dice el Pepe? No, México no es culposo. Esto está pasando por todos lados. La culpa de México es que vive al lado del gran mercado. Es aquello de Porfirio. Tan lejos de Dios y tan cerca. Y entonces el negocio está allá y ustedes ponen todo el costo y la lana queda en otro lado. Todavía para peor. No se desgarren como sociedad. La cabeza clara. No se desgarren como sociedad. La cabeza clara. Porque claro, estos asuntos llevan no solo a los enfrentamientos entre bandas, fuerzas de seguridad, ¿no?, sino, imagino yo, a las acusaciones, a los políticos, a los intendentes, a los policías, al ejército, a este y al otro. Bueno, no estoy ahí, pero el Pepe dice la cabeza clara, lo cual no quiere decir que sea fácil, ¿eh? Y el Pepe, obvio 65, José, se pone a revisar todo, y eso es tal vez el principal mensaje que queremos traer con esta presencia del Pepe de esta noche. La bruja de las palabras, tenemos que revisar todo, va a decir, porque hemos tomado caminos que no nos han llevado a ningún lado. Lo estoy citando textual lo que va a decir, y nosotros en estos programas de la bruja de las palabras de esta segunda parte del año 2016 estamos diciendo, venimos 2400 años declamando el amor, escribiendo poesía, libros, leyendo todo lo que había que leer, ópera, música clásica, Beethoven, Mozart, autoayuda, yoga, yo hice todo, y el mundo no cambia. Entonces el Pepe nos dice, tenemos que revisar todo, porque hemos tomado caminos que no nos han llevado a ningún lado. En este caso él venía hablando de la droga, del narcotráfico. Entonces él decía, por la vía de la represión, que fue un camino que tomamos, no hemos cambiado nada. La cárcel está llena de gente o que trafica o que roba para consumir. Por eso es que él piensa en, bueno, por lo menos voy a sacar a los chicos de la invitación a delinquir, aunque sea, les doy la droga. Algunos por lo menos salvo. Algunos por lo menos salvo. Fíjate, hemos hablado del vitalismo en la bruja de las palabras. Ya no es un tema de principios, ¿no, Carlos? Pero está muy mal despenalizar la droga porque la droga hace mal. Ese es el mundo de los principios, el pensamiento de los ricos, habíamos dicho, esa displicencia del tipo que no está ligado a la realidad y que entonces piensa principios, piensa desgajado de mundo, sería. El Pepe aparentemente tiene otra veta, y entonces el tipo dice, ¿y cómo puedo hacer para que en vez de haber 1000 tipos en la cárcel por la droga haya 800, 900? Eso al Pepe le alcanza, eso es gobernar, eso es aliviarle la vida a 100 familias, ¿no es cierto? Y entonces en ese camino se pone el Pepe, tal vez desoyendo algunos principios, porque imagínate que Naciones Unidas, cuando Uruguay despenalizó el consumo de marihuana, puso el grito en el cielo. Uruguay, usted ha firmado un convenio del tráfico de droga, bla, bla, bla. El Pepe va a derivar de este tema, de revisar todo, de pensar en la gente más que en los principios, lo va a derivar al tema de la legalización del aborto. Y es algo parecido. Y hoy, 2 años después de esta charla, podemos decir que el Pepe, lo que dijo, tenía mucha razón. Esta es una batalla que nos obliga a revisarlo todo. Todo. Porque hemos llevado un camino que no da resultado. Recordemos lo que pasó con la ley seca en Estados Unidos en la década del 30. Recordemos qué pasa con todo lo prohibido. Tomemos un tema, el aborto o la interrupción del embarazo. ¿Quién va a estar a favor de esto? Pero sin embargo, en su soledad, en su angustia, en las negaciones, en el sentido conservador, que muchas veces están nuestras mujeres, tienen que tomar esa decisión. Y cuando lo escondemos, se sigue ejecutando por los caminos de la clandestinidad. Y las mujeres pobres quedan castigadas, laceradas, muchas veces pierden la vida. Y nos espantamos horriblemente, sin darnos cuenta que este es un problema, que lo inevitable hay que organizarlo. Y nosotros tomamos ese camino hoy. Y hemos logrado que muchísimas pibas, muchas mujeres que están solas, porque los padres no las entienden, porque la madre no la entiende, por razones económicas, por lo que fuere, si las amparamos y las ayudamos, retroceden en su decisión. Y nos hacemos cargo de las consecuencias. Hay que combatir el mundo del prejuicio conservador que quiere tapar las culpas escondiéndolas, poniéndolas abajo de la alfombra. Qué poco serio este programa. ¿Cómo van a aplaudir así nomás? Tienen que decir palabras. Che, qué interesante lo que dijo el señor presidente, ¿no? Muy interesante. Tremendo, ¿eh? Podemos subrayar muchas cosas, pero una me detengo. Los padres no las entienden a las chicas que van a abortar. Las madres no las entienden porque piensan como pobres, probablemente. Y entonces defienden los principios. Y un principio es la vida. Y entonces, desvinculado de mundo. ¿Qué hace el Pepe? Mira, nosotros hicimos un programa hace un año. Ya sabíamos lo que estaba haciendo el Pepe, por supuesto. El programa se llamó Los principios o la vida. Elegí los principios o la vida. ¿Qué querés hacer? ¿Salvar algunas vidas o querés estar en paz con tus principios? Si querés estar en paz con tus principios, tenés que estar en contra de la legalización del aborto. Si querés salvar, aunque sea algunas vidas, hacé lo que hizo el Pepe, que disminuyó los abortos, no sé, un pequeño porcentaje, pero los disminuyó por la mecánica que le expliqué, que todos conocíamos. Y es que, bueno, hay personas allí en el hospital, cuando una chica dice que quiere abortar, personas que dicen, lo pensaste bien, y si hacemos esto, no querés después darlo en adopción, necesitas un trabajo, mirá que hay una fundación que da trabajo, no sé, hay cosas que puedes hacer y además conversar con algunas personas, porque si no, en la decisión del aborto ocurre en silencio, en la clandestinidad, en un grupito muy cerrado de personas además asustadas, preocupadas, que no tienen la tranquilidad para reflexionar. Entonces, este mecanismo, claro, como pasó con la droga, pasando por encima de ciertos principios, salvó, no sé, cientos de vidas. Hay cientos de niños que nacieron y que no iban a nacer. Porque, fíjate qué paradójico, se legalizó el aborto. Los que defienden los principios dicen no se puede legalizar algo que está mal. Y no le importa que no se salven esas vidas. Porque privilegia los principios. Estamos siendo un poquito duros, pero me parece que somos muy claros. Y la gente que lleva estos principios son las personas que pueden pagar para que esto suceda. Porque hay que decirlo, son gente que se paga para que se puedan hacer abortos en clínicas privadas, para poder mantener la dignidad o el nombre, el buen apellido de estas jóvenes que pueden acceder a esto, que tienen abortos en clínicas privadas, para no manchar su mal nombre, mientras las pibas de las villas se mueren por abortos clandestinos. Entonces también es una forma de salvar la vida, porque hay miles de mujeres que mueren todos los días por hacer abortos clandestinos. Y hay un montón de médicos también que se prenden en esto porque sale un quital a hacer no cualquiera puede acceder a un aborto en una clínica privada. Y sale mucho dinero, no tienen ni idea de cuánto dinero sale esto. Y que se prendan de esto, por algo no quieren que se legalice. Porque también la vida de esta gente, de los nadies, de los negros, vale menos que una bala. Y además están prendidos los funcionarios y fuerzas del orden de acá y de casi todo el mundo, donde está prohibido el aborto, ¿eh? Pero estos mismos funcionarios eventualmente declaman otra cosa. Funcionarios de este gobierno y del anterior, que quede claro, ¿eh? Y seguramente del próximo también. Audio 66 va a continuar argumentando el Pepe Mujica en el desarrollo de esta charlita. Él va a argumentar por qué le parece bueno despenalizar el consumo de marihuana. Peor que la droga, que es un veneno, es el narcotráfico. Porque nos envenena el Estado, nos envenena la sociedad, nos envenena todo. Al fin y al cabo, Si yo me tomo 2 o 3 whisky por día, bien no me van a hacer. Pero los aguanto. Pero si me tomo un litro y medio, me tienen que internar porque soy un alcohólico. Si algún sujeto quiere fumar, y cuando vamos al Estadio Centenario, el estadio de fútbol nuestro, es como una... Aunque no fume, fumás. ¿Qué hacemos? Lo seguimos manteniendo ese mundo escondido, clandestino. No, nosotros creemos que tenemos que aconsejar a la gente, no te dejes dominar por una adicción, combatirlo, pero proporcionarle legalmente una ración. Y si se quiere pasar de la raya, mi hijo, usted se tiene que internar. Pero lo sacamos del mundo clandestino, no se lo dejamos regalado al narcotráfico. Ese es el camino que intentamos. Que intentamos. Tiene muchas dificultades. No tengo más remedio que resumir. El PP era presidente en ese momento. Tenía que salir volando a una reunión de jefes de Estado. Así que bueno, da algunas pinceladas. Tal cual, el tema es complejísimo, ¿eh? Pero nos interesa mover las neuronas, sacudir un poco el esqueleto para repensar algunas cosas. En todo caso, para sospechar de los modos que venimos usando, ¿no? Porque el otro que es más policía, más control, más radares. Bueno, no sé qué hay que hacer, señor. Acá hacemos un programa de radio, no somos expertos en seguridad. Estas cosas que está haciendo el Pepe, que estaba haciendo y que se siguen haciendo, despenalización del aborto, despenalización del consumo de marihuana en Uruguay, es parte de una tradición de un país muy especial. El Pepe va a contar las cosas que se vienen haciendo desde hace más de 100 años en Uruguay. Pero esta política no es invento nuestro. Esta es la historia del Uruguay. Nosotros tuvimos gente que en 1910 y pico reconoció el divorcio por la voluntad de la mujer. Reconoció la prostitución. Y la organizó esa vieja profesión, tan vieja como el mundo. Y todavía hay sociedades que no quieren ver lo que rompe los ojos por todos lados. Fue el país que nacionalizó la producción de alcohol de boca. Y durante 50, 60 años, el único productor que había en el país de alcohol de boca era el Estado, que lo cobraba más caro, la caña, la grapa, el whisky, el coñac. Y con eso atendía salud pública. No se le ocurrió prohibirlo. Y varias cosas por el estilo. El reconocimiento abierto de los sindicatos, definidos como abogados de los pobres, y definida la función del Estado. El Estado debe ser el escudo de los pobres. Ese es las raíces de una parte del Uruguay. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que repicar la actitud de pararnos frente a los problemas de la vida. Lo inevitable no se oculta. Se trata de organizar y mitigar las consecuencias más funestas que puede tener, no eludiendo el Estado la responsabilidad que tiene que tener. Estas cosas no las arregla el mercado, pero hay un mercado de la droga. Y si al mercado de esa, la droga, con alto riesgo, lo dejamos suelto, está dispuesto a pagar el riesgo por la alta ganancia que tiene. Y con esa alta ganancia nos combate por todas partes. Hay que romperle ese mercado, dejarlo sin asunto. Y esto no equivale a difundir la droga. Por el contrario, hay que utilizar los recursos que produzca para utilizarlo y volverlos en campaña para rescatar a la juventud que se pueda. Es un tema muy polémico, pero al fin y al cabo no vamos a recular. El tema hay que ponerlo arriba de la mesa en este continente, que es el que paga las consecuencias más crudas. Entonces, creo que vale la pena que públicamente estas cosas las discutamos y no nos matemos. No nos matemos. No vamos a combatir este flagelo a simple garrotazo. Hay que usar un poco el valero, la cabeza, pensar y buscar otro camino. No quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen. Nada más. Tremendo, tremendo. No les pido que estén de acuerdo, no quiero que estén de acuerdo, les pido que piensen, nada más. Lindo eslogan para la bruja de las palabras. A veces no se nota mucho, pero muchas otras veces eso es lo que tratamos de hacer. Abastecer incomodidades para que los oyentes piensen. Andá a saber después para qué lado terminan corriendo. Y sabes que las veces que me encuentro con oyentes o que se comunican con nosotros, che, mira, lo puedes ver en el blog, incluso los mensajes que dejan escritos en público, ¿no? Muy lindo el programa, pero se apuran a decir, pero yo no estoy de acuerdo con todo, ¿eh? Ese es un buen oyente de la bruja. Ahí está, esa es. Misión cumplida. Un breve audio 68. Yo le dije que había locos delincuentes en Suecia, Noruega. No me creyó a mí, pero el Pepe le va a creer, dale. Siempre va a haber un margen de cosas inexplicables. Hasta en Suecia, en Noruega, agarraron unos fanáticos a tiro unos muchachos que estaban un día de picnic, ¿recuerdan? Uh-huh. Y uno dice, ¿y esto pasó en Suecia? Que parece el de Chao de la convivencia. Bueno, pero de todas maneras tenemos que apostar a hacer algún día parecidos en el reparto, en la equidad, a países como Suecia, como Noruega, como Dinamarca o como Nueva Zelanda, que problemas tienen, pero Dios me libre, al lado de los que tenemos nosotros. Bueno, ese fue el Pepe, y ahora vamos a escuchar el último audio de esta noche, el Pepe Mujica, que está charlando en julio del año 2014 en la Feria del Libro de Guadalajara, allí en México. ¿Cómo rayos ha logrado dejar a Uruguay en el lugar del país con más igualdad social? Fíjate, el Pepe lo hizo. ¿Cómo lo logró siendo usted, además 65% de aprobación pública, su gestión, siendo usted un asqueroso guerrillero Tupamar? ¿Cómo rayos ha logrado dejar a Uruguay como el país menos desigual de toda América Latina, con la tasa de desempleo más alta de su historia y con el 65% de aprobación popular para usted, a pesar de ser un incendiario de izquierda, un tupamaro? Sí, pero la gente no me votó ni me acompañó porque fui guerrillero, porque estuve preso por incendiario. No, me acompañó porque me preocupé por la comida de los pobres, por los problemas sociales que tiene, por la falta de techo, por las enfermedades, por las cataratas de los pobres que no se pueden operar, por todo eso. No fue por la historia. Porque si no, los uruguayos serían esquizofrénicos. Y no son. Pero aquí entre nos, ¿no queda un poquito de esa ilusión de aquellos tiempos, de cuando se pensaba que se podía cambiar todo? Sí, pero la ilusión se reelabora. Era un mundo lleno de ilusiones. Pero qué pastilla nos comimos también. ¡Qué ingenuidad! Creíamos en la dictadura del proletariado. Y nos salió una burocracia atroz que se acomodó hasta el ombligo. ¿Está? Pero no por eso cambiamos de vereda. Justamente aquí está la cuestión. La chamboneamos por exceso de idealismo, pero en el fondo el fuego sagrado de la igualdad entre los hombres está latente, es posible, y por él hay que vivir y empujar. La chamboneamos por exceso de idealismo. Traducimos para los amigos de otras regiones del mundo, chambonear es hacer cosas de sonso. Fuimos sonsos por exceso de idealismo. Qué ingenuidad, creímos en la, ¿cómo es? El proletariado, y nos salió una burocracia atroz, o sea,